amo mucho, me aprecian. Hoy tengo enemigos, personas en quienes creí. Me han traicionado, el dolor transformado en temor. Me ha complicado la relación que tengo con mis seres más cercanos. A pesar de eso, mi mundo lo he cercado alrededor de aquellos que se han acercado. Y es que el exterior me parece un campo minado. Todo eso analizado, me paro frente a frente, codo a codo, apoyado de un gran contingente, afrontando los temores hasta vivir la victoria. Porque hasta un héroe llora antes de alcanzar la gloria. Vino para ti y enfrentar mi temor, terminar con el terror, exterminar mi opositor. Me lo para parar el dolor. Debo tener valentía, coraje y corazón. Vino para ti y enfrentar mi temor, terminar con el terror, exterminar mi opositor. Me lo para parar el dolor. Debo tener valentía, coraje y corazón. Coraje y corazón, saltar vallas para llegar a cumplir mi misión. Ahogar mi dolor, alegrar todas mis penas, sacar a flote mi emblema, convertir en música esta bulla que resuena dentro de mi cabeza. Toda meta no cumplida, superar con destreza. Unos gritos y cerveza me ayudan a olvidar, solo por unos momentos, miedo que hay que superar. Y a la hora de enfrentar, echarlo para el lado y quedar con la conciencia del buen camino. Haber tomado en varias calles, caminado sin respuesta, preguntado donde queda el valor, cuando el miedo ha llegado, en odio enmascarado, en algunos de los casos, odiando, esquivando, siempre llegan los fracasos, solo te salvan los lazos, y lo que has aprendido, yo ya lo he demostrado, cuando el miedo es sentido. Entro ciego, sin luz alguna en mi camino, con cada paso pienso que muero, luego revivo, con cada paso caen gotas que transpiro, en la oscuridad, sin seguridad, no confío, me acerco sigilosamente y tomo el micro, grito Némesis y suena el eco del sonido. Exploto el rugido de bestias que esperan. Un relámpago de luces me enfocan y me ciegan. Y empecé el ritmo y se mueve el piso como un sismo. Me transformé en sensi y escondo a mí mismo. El corazón al mil por hora sin control va a reventar. Me moriré saltando, rapeando sin parar. Esto es difícil, estar en la mira de todo, decir lo mío y recibir aplausos o el odio. Y el temor crece pero desvanece y fuerza nace cuando oigo todos coreando mis frases. Quiero pararme y enfrentar mi temor, terminar con el terror, exterminar mi opositor. Pero para parar el dolor, debo tener valentía, coraje y corazón. Quiero pararme y enfrentar mi temor, terminar con el terror, exterminar mi opositor. Pero para parar el dolor, debo tener valentía, coraje y corazón. Quiero pararme y enfrentar mi temor, terminar con el terror, exterminar mi opositor. Pero para parar el dolor, valentía, coraje y corazón. Coraje y corazón. Si tomas ahora la decisión de siempre tener miedo, jamás te levantarás. Toda tu vida vivirás siempre con miedo.